tiene la vida, yo nunca pensé en quererla. Solo jugaba con ella, solo buscaba su mundo, un minuto de diversión para mi vida. Yo nunca le brindé amor que me castiga, porque la quiere y me quiere, porque me mima y me ama. Si la reina de las mujeres, yo no la cambio por nada. Bendito sea mi Dios que te puso en mi camino, bonita. Ha sido lo mejor que ha llegado a mi destino. Hoy te pido perdón porque quise vacilarte. Tu beso me amañó y hasta ya quiero casarme. Porque la quiere y me quiere, porque me mima y me ama. Se la reina a las mujeres, yo no la cambio por nada. ¡Qué sabor! Estar bueno en Bucaramanga. Yo vivía de las mentiras, destrozando corazones, pero ahora tengo una dueña que la reina de mi mundo. Ay, me tiene tan petición que me domina. Su cuerpo es pura pasión que me fascina. Porque la quiero y me quiere, porque me mima y me ama. Se la reina a las mujeres, yo no la cambio por nada. Y qué suerte tengo yo de tener tanto cariño. Tú eres la bendición más grande que yo he tenido. Siempre te daré amor porque tú te lo mereces. Eres puro calor que a cualquier hombre enloquece. Porque la quiere y me quiere, porque me mima y me ama. Si la reina de las mujeres, yo no la cambio por nada. Porque la quiere y me quiere, porque me mima y me ama. Yo no la tengo.